Hola, soy Armando Lagarejo. En realidad no conduzco nada, salvo la bicicleta y fija. Pero déjenme decirles que es maravilloso que este festejo de los 100 años de la radiofonía argentina me encuentre siendo parte del equipo de Radio Kermés, siendo uno más de Radio Kermés, lo cual me hace muy feliz porque Radio Kermés es lo mejor que hay. No le quepa dudas a nadie. El grupo de luchadoras, de luchadores que la forman, todos, cada uno de los días, está dando cuenta de ello, que es la mejor radio, hecha a pulmón, hecha desde abajo y con mucho empuje, con mucha fuerza, con mucha convicción y siempre apostando a la comunicación comunitaria. Sin comunicación comunitaria no hay nada. Gracias, Radio Kermés. Gracias, amigas, amigues y amigos, por ser parte, dejarme ser parte de ustedes, ser parte de esta radio. Abrazo grandote a todas, a todes y a todos.